50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 22 de septiembre. Aún no se llegó a un acuerdo en la paritaria municipal. Las negociaciones de la paritaria municipal comenzaron la semana pasada y la primera oferta del municipio fue rechazada. Ahora la comuna decidió elevar a 18,8% el aumento previsto para la liquidación de haberes de septiembre, a lo que se le sumaría un segundo incremento del 8% en noviembre. Los trabajadores reclaman un aumento que rondaría el 50%, muy lejos del 26,8% que ofreció la comuna para saldar las negociaciones y cerrar la paritaria. El personal de salud marchó por mejoras salariales. Trabajadores y trabajadoras de la salud se movilizaron desde el Ministerio de Salud bonaerense hasta la Casa de Gobierno en Plaza San Martín para reclamar un salario digno y mayores insumos sanitarios para los establecimientos de salud de la provincia. FM Resistencia habló con Natalia Aguilera, trabajadora de salud. Peleamos por un salario igual a la canasta familiar porque no queremos tener más pluriempleo, porque necesitamos el ingreso efectivo de más personal a planta permanente para todos los sectores de los hospitales y centros de salud, porque necesitamos un presupuesto de emergencia para enfrentar realmente esta pandemia, porque hoy engrosamos una larga lista de más de 100 trabajadores de la salud que han dejado la vida en la primera línea. No queremos más eso, no queremos que esas listas sigan aumentando. Un servicio que informa más cerca. La UNLP distribuyó 250 tablets gratuitas para alumnos de sus colegios. La Universidad Nacional de La Plata entregó 250 tablets nuevas para que sean distribuidas entre los alumnos de sus 5 colegios de enseñanza preuniversitaria. La iniciativa se enmarca en el programa Tu PC para Estudiar y beneficia a estudiantes de los niveles primario y secundario de esas instituciones que no tienen acceso a equipamiento informático. Las autoridades de los colegios realizaron un relevamiento que les permitió detectar a quienes no disponen de la tecnología necesaria para avanzar en sus estudios en tiempo de aislamiento. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 6 grados y la máxima de 20. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.